mirarnos y vernos hoy. En Moreno y empezando un nuevo programa de compañeros de clase. Hoy comienza en Salta el Encuentro Nacional de la Mujer. Todos los años para esta fecha, aprovechando el fin de semana largo del Día de la Diversidad Cultural, las mujeres aprovechan para tener un día más de debate, de encuentro, de participación. Ahora, ¿por qué las mujeres necesitan un encuentro y no los hombres? ¿Por qué? ¿Cuál es la condición de necesidad de este encuentro? Y por ahí, con abrir los diarios y mirar un poquito las noticias cotidianamente, uno se da cuenta cuando matan a una chica en el medio de un conflicto de pareja y se titula como un crimen pasional, cuando a una chica o a una mujer no se le permite hacer un aborto no punible y le dan vueltas, como está pasando ahora en tantos casos, cuando siguen apareciendo avisos que de manera encubierta promocionan la prostitución, cuando a la mujer por el mismo trabajo se le paga menos. Cuando vemos en la vida cotidiana todas y cada una de estas cosas, entendemos el porqué de la condición de necesidad de este encuentro. Encuentro saludado por casi todas las fuerzas políticas progresistas, de izquierda, de centro, democráticas. Algunas fuerzas políticas un poco más a la derecha, mucho no les gusta. A quien no le gusta para nada el Encuentro Nacional de la Mujer es a la Iglesia, y opera bastante para tratar de boicotearlo, de que ocupe cada vez menos lugar, y por suerte eso no pasa. Por suerte, la participación de las mujeres cada vez es más grande. Por suerte, se puede avanzar en la discusión de todos y cada uno de los temas. Por suerte, vamos dando pasos en términos de poder generar realmente la igualdad sin distinción de género. Por suerte, estas cosas van pasando. Por suerte, todos los años, para el feriado del Día de la Diversidad Cultural, se hace el Encuentro Nacional de las Mujeres. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenos días, compañeros de clase. ¿Cómo están? Pero qué hermoso día. ¿Cómo le va tanto tiempo? Yo soy Maximiliano No, soy el suplente de Maximiliano Sheffield. Acá estamos. ¿Cómo le va, don Rudy? Santiago, acá de vuelta, Santiago, otra vez. ¿Cómo después de tanto tiempo. ¿Cómo le va? ¿Bien, Rudy? Bien. ¿Cómo va usted? Bien, lindo, lindo. Acá disfrutando de la mañana soleada de Moreno. ¿Le gusta esto de volver a la radio? Es lindo. Encontrarse acá con los compañeros, bueno. Esto de estar ahí en la puerta esperando que venga alguien a abrir. Pero bueno, está un poquito atrasado, ¿no? Hoy. ¿Qué sé yo? Ahí dice el reloj 23:01. El reloj de acá del estudio anda para miércoles. Por eso son las 11 de la noche, seguro. A ver, esperá que miro en el celular. Pero no se las mueve. Las 10 y cuarto. No, no hace eso. Lo loco es que no se mueve. Pero vos sabés que sí se mueve mal. Se porque mueve lentamente. El sábado pasado decía otra hora. No era esa. Bueno, estamos hablando, tenemos un montón de temas para hoy, compañera. Acá, además de esto del encuentro de la mujer, que nuestra columnista de género no la dejamos ir, sabía usted, ¿no? Porque, ¿cómo no la dejamos? Claro, no la dejamos porque tenía le que... Le tocaba hacer la columna, no se podía ir. No, no, bueno, no fue, no pudo ir, así que vino a hacer la columna de género. La hubiese hecho por teléfono, si no la columna. Seguramente, ¿no? Con lo bien que andan las comunicaciones. Y bueno, y vamos a tener la columna de género hoy y con este agregado de que están las otras muchas compañeras allá en Salta, a pesar de todo lo que se intentó hacer para detener esta movida, ¿no? Más que otras veces, me parece. ¿Será porque es en Salta? ¿Es más que otras veces? En realidad era esperable, ¿no? Que en Salta sucediera esto, porque aparentemente es una de las provincias más conservadoras. A pesar de que muchas de las provincias del llamado interior son muy conservadoras, Salta pareciera ser la peor. Y podemos decir, hacer algunos comentarios. ¿Usted sabe que los materiales de ESI, de educación sexual, los devolvieron? No, los devolvieron así claro. Como vinieron en caja, ni lo abrieron, lo devolvieron. No lo queremos. Después, una cosa muy impresionante es que hay educación religiosa en todas las escuelas. En las escuelas públicas. Exactamente. ¿No? Bueno, no, es igual que San Juan. En San Juan pasa exactamente lo mismo. Ahora, en San Juan no hubo tanto problema, en principio. No sé, en Salta lo otro que hay en las escuelas, me impresiona, en unas vacaciones paseando... siempre con mi compañera y con los amigos nos metemos en las escuelas docentes, vamos a las escuelas de los lugares. Ajá. Y fuimos a Iruya. Iruya, para los que no conocen, es un pueblito. ¿Dónde está el volcán? Es de Salta. No, ¿sí? Es de Salta, pero se llega por Jujuy, no se puede llegar por Salta. Y fuimos a la escuela y justo estaba la inspectora. Entonces la directora dice: después las atiendo, después las atiendo. Esperen un poquito. Justo estaba la inspectora. Y estuvimos ahí recorriendo y hay imágenes de santos. Claro. Y cuando le preguntamos a la directora, lo tiene naturalizado, no importa si son creyentes o no, tienen naturalizado qué es eso. Ellos dicen, la comunidad es creyente acá. Entonces, claro, sí. Respondemos a la comunidad, la escuela es de la comunidad y la comunidad. Y los salesianos hicieron muchísimo por Salta y qué sé yo. Digo, esta cuestión de discutir la escuela como el lugar de lo público y la religión como el lugar de lo privado, ¿no? Uh-huh. Y que la escuela tiene que ocuparse de lo público. Totalmente. Que es el conocimiento y que no es la religión, que tiene que ver con convicciones, sin denostar, digo, más allá de las convicciones que uno tenga, que no tienen que ver con justamente con alguna religión, sin denostar a ningún credo ni religión, digo, no, forman parte de lo privado, de las decisiones íntimas de cada persona y no tienen que ver con lo público. Sí, hay una ley, ¿no? De la famosa, aparte, ¿no? Que la 1420 ya, ya. Pero fíjese usted, ¿no? El otro día hicimos los 25 años de la Escuela 71, ¿sí? Uh-huh. Y el protocolo, la gente de protocolo de la municipalidad vino y me dice, ¿quiere que venga el cura a bendecir? ¿Cómo no? Bueno, forma parte del protocolo. Bueno, está bien, digamos, pero... Artículo 2 de la Constitución Nacional... Bueno, pero la nación argentina sostiene el culto católico apostólico. Y cada vez lo sostenemos más. En el 94, ¿no? Y cada vez lo sostenemos más. Recuerden que hace muy poquito, la semana anterior, fue lo del Código Civil, donde se están sosteniendo un montón de cosas que parecen arcaicas. Otra de las cosas que les iba a decir con respecto al cura es lo de la bandera. Cuando vos tenés una nueva bandera en la escuela, tanto sea del mástil como la de ceremonia, el protocolo, hay un librito de protocolo de bandera. ¿Qué se llama protocolo? Bueno, el librito de protocolo de bandera, que hay un librito específico que no te lo puedo mostrar porque se lo llevó el fuego en la CB35, pero dice, sí, pero dice que tiene que ser bendecida por el cura. Entonces, cuando tuvimos nuestra primer bandera después de mucho trajinar, resulta que yo no quería que viniera un cura, pero todo el mundo decía, no, pero tiene que venir el cura. Y me acuerdo que estaba el compañero Marcos 25 trabajando conmigo y decía, bueno, yo quiero que venga un rabino, también quiero que venga un pastor, quiero que vengan todos. Lo corremos con esa, claro. Quiero que vengan todos a bendecir. Buda que venga también, ¿no? Si yo soy budista, ¿por qué un no? Un shamanista. Sai Baba, un pai, un banda. Bueno. No te metas ahora con los pai, un banda que hacen conferencias de prensa para decir que son inocentes. Igual los pai, un banda, no sé si vieron las últimas noticias así conmovedoras de asesinatos terribles y qué sé yo. Aparece un pai, aparece un pastor. Me parece que la gente realmente está mucho más involucrada en la religión, con distintas religiones, de lo que nosotros queremos ver, ¿no? Por otro lado, te quería decir una cosa. Sí. Cuando terminó el Encuentro Nacional de la Mujer en San Juan, sí, el año pasado... Yo estuve, está bien, porque dijiste que... Que fue más tranquilo. No, bueno, no, no. A ver, la cuestión fue, en aquel momento, el encuentro siempre se está en octubre, ¿no? Sí. En octubre hubo elecciones en San Juan y lo único que pidieron fue que no sea en octubre, que se pasara la fecha para noviembre. Se hizo en noviembre... Con mucha cuestión ahí también que se discutió esto, digamos, cómo vamos a pasar la fecha, nunca se pasó, bueno, había sectores, digamos, de la movida que decían hay que resistir a eso, bueno, al final terminó que sí se pasó. Pero más allá de eso, en la organización que yo esperaba, porque, bueno, estuve ahí en San Juan viendo lo que era el hospedaje de las compañeras y demás, no hubo así como lo que se esperaba. La campaña fue tranqui, digamos, pero la campaña esta fue muy violenta, ¿no? Santi, me dice el operador que te acomodes el micrófono. Vos te olvidaste la radio. Sacale todos esos papeles abajo, que esté bien. No tengo tampoco. Así se escucha bien. ¿Por qué no tengo los aparatos? ¿Qué sé yo? Porque no sé. Hay uno por ahí. Ahora sí. Los auriculares, ahora tengo auriculares, bien. ¿Está bien? Listo. Y encima hubo una tormenta, ¿no? Que yo me imagino cómo fue las gracias a Dios que se habrán dado con la tormenta, porque pensaban que la tormenta se iba a llevar. Bueno, tormenta fuerte, ¿sí? Y al final, bueno, paró de llover y la compañera, ojalá podamos comunicarnos con alguna allá. Y pudieran hacer, sí, vamos a ver qué pasa. Tenemos algunos contactos, pero... Muchas, hay muchos varones solos cuidando niños. Acá no. Veo uno, mirá. Yo ya cuidando niños, no. El tuyo Guada se cuida solo. Se cuida solo, Julián. No, Walter no la dejó ir a Guada. ¿No la dejaste ir, Walter? No, no. Muy bien, eso es un macho, viejo. Tenía que hacer programa aparte, Guada. Alguien tendrá que hacer estalla porque la mayoría se fue. Igual está Walter acá cuidando a sus niños. Bueno, y Maxi también, ¿no? No vino hoy porque tenía que cuidar a... No, Maxi se fue a pescar hoy. Maxi se fue a pescar con su hija y su padre porque su compañera bueno, se fue a Salta. Pero... Mirá qué bien, pescando el tipo. Che, y Kurosawa no vino más, ¿no? No. Sí, se quedó cuidando a la niña. Aquí la Kurosawa. Kurosawa también debe estar niñero hoy. Sí. Muy bien. No, niñera, es un tipo... A ver, vamos a aclarar acá a los compañeros de clase... somos compañeros igualitarios que acompañamos, ¿no? No acompañan, crían junto con las mujeres, crían, que es otra cosa. Exactamente. Que quede claro a la audiencia. Que comparten la crianza, que colaboran en la casa. No. Estamos hacen lo que ahí. Tienen que hacer, tanto con los chicos como con las casas. Claro, ahí... Muy bien. Bueno, acá veo en el Facebook que nos invitaron, hablando de mujeres, un boicot contra el boicot a las mujeres que se organizan. Hoy una concentración en el obelisco para todas las que no fuimos a Salta. Sí, hubo, a las 15 horas. Hubo un problema con unos micros. Escuché a las compañeras de UNITE de Lanús que parece que las colgaron un micro a muchas organizaciones. ¿No? Ahí está. Nueve micros que iban a salir desde la ciudad de Buenos Aires hacia Salta en el marco del Encuentro Nacional de la Mujer a realizarse los días 11, 12 y 13 de octubre, no lo han hecho. Al menos 450 mujeres de distintas organizaciones, entre las que se encuentran En Camino al Encuentro, La Brecha, MCT, Patria Grande, CTA, Juventud Guevarista, entre otras. Todas compañeras que autogestionamos con muchísimo esfuerzo el viaje a Salta por el Encuentro Nacional de Mujeres. Hoy se concentran todas en el obelisco a las 15 y marchan a la Casa de Salta y a la Catedral. Bueno, interesante. Bueno. Bueno, ¿qué más tenemos hoy? Tenemos las noticias que no lo saludamos al compañero. Buen día, Alejandro, ¿cómo le va? Buen día, compañero. Yo en realidad no extraño a Maxi porque el que lo suplanta a Maxi tiene barba y pelo largo, de modo que no me di cuenta. Bueno, tenemos otro micrófono acá, ¿no? Podemos habilitarlo. Ah, gracias. Eso está diciendo el operador. Bueno, ¿qué más? ¿Qué me mostramos acá? Te trajiste todos los diarios impresos, sí. Pero qué paquetería esto. Eso cuando estaba en el programa no lo hacía. Bueno, ahora viene desde cuando... Porque yo venía, en realidad yo venía a suplantar, no a Maxi, venía a suplantar a la jefa, pero la jefa vino. Así que no tengo que suplantarla a ella. Yo iba a estar allá, al lado del operador, ¿en hoy. ¿En serio? No, entonces... pobre operador. La jefa vino para que no lo mates al operador. Bueno, León está contento que Sonia vino. El operador es León. Así que, preparamos con León, mira, bueno, lo preparó él en realidad. Ah, muy bien. Un informe sobre lo que está pasando en México, ¿sí? Y bueno, vamos a tener una comunicación, espero que todo salga bien, con una compañera de allá. Así que, bueno, vamos a tener una llamada internacional hoy que nos cuente, bueno, lo que está pasando, que es terrible lo que está pasando. Hay una condena mundial, salió en el diario hoy, por estas desapariciones. Está minado de fosas comunes México, ¿no? Y, bueno, es un tema que nos tiene... Ayer estuvimos ahí con el bloque sindical en lo que fue el lanzamiento de la cátedra libre de Carlos Fuente Alba. Hay más de 40 estudiantes de magisterio, claro, desaparecidos. Claro. Lo que decían los compañeros era exactamente esto, ¿no? Que los eran estudiantes, ¿no? Y de magisterio, y que nos correspondía, bueno, hacer, no sé, salió Raúl Núñez, por ejemplo, diciendo, hay que ir a cortar la calle, ¿no? Como una cosa así, como que es muy... Lo que está pasando es muy fuerte, ¿no? Bueno, por lo menos pronunciamientos, buscar la forma de juntarnos con los que están haciendo algo y poder hacer algo un poco más en conjunto. Eso sería, ¿sí? Nosotros como docentes que tenemos que acompañar esto. Bueno, esperemos que salga esa comunicación. ¿Qué más tenemos, compañera? Tenemos una charla con Pindo. Sí, Isabelino Siede. Se llama, Pindo le dice todo el mundo. Es como... esos apodos que terminan siendo nombres, que es docente, es maestro, profesor del área de sociales, ha escrito algún libro sobre escuela y derechos humanos, con propuestas didácticas, cómo era uno y cada uno, todos y cada uno, no me acuerdo el título, pero un libro interesante. Y vamos a hablar un poquito con él sobre el estado de la didáctica de las ciencias sociales. Así como hablamos hace unos sábados atrás con Horacio Iscovich y qué pasaba con la didáctica de la matemática, la idea es ir haciendo un recorrido por las distintas didácticas y ver qué pasa. Hoy le toca a las ciencias sociales. Bueno, ya les conté también que estuve ayer en el lanzamiento de la cátedra Carlos Fuente Alba, de allá de San Miguel, que se hizo en la sede de la UNLU, que tiene la Universidad Nacional de Luján, que tiene en San Miguel, y que estuvo más que interesante, y que vamos a tener una conversación con Guillermo Carcacha, ¿sí?, que es nuestro compañero del Encuentro Colectivo, que es uno de los organizadores de esta cátedra. Así que, bueno, estuvo buena, vamos a comentar un poquito de eso. Y, bueno, noticias, ¿no? Ya estamos. Sí, las noticias. Y después vamos a pasar a algún tema musical, porque el domingo estuvimos en Mujer Trova, varios de los integrantes de Compañeros de Clase, así que tenemos música. ¿Trajo los CD? Traje los CD. Ah, muy bien. ¿Vamos a sortear algún CD entre los oyentes? Sí, pero este mes vamos a sortear la última revista Crisis, así que todos los oyentes que se comuniquen con nosotros por teléfono, por mensaje de texto o por Facebook van a estar participando del sorteo que vamos a hacer el último sábado de octubre por la revista Crisis. Ponemos todos los nombres y Paloma saca. Sí, exactamente. ¿Y tenemos escribano? Tenemos escribano, nos lo presta Estalla Silencio. Muy bien. Está Paloma, que también va a leer un cuento, dijo. Paloma dijo que va a leer un cuento y que va a contar que vio ayer en la feria del libro acá de Moreno cómo resucitaban a un muñeco. ¿Ah, sí? Sí, hicieron el curso de... ¿Se murió un muñeco y lo resucitó? Sí, ah, mierda. Acá dice que no va a contar. Acá está con el operador diciendo lo que cuente el operador. Bien, vamos a la tanda. Paloma va a hacer lo que quiera, digamos. Totalmente. Vamos a la tanda. Soy Gabriel Dinegle, historiador, y para mí un compañero de clase es aquel que cree que es necesario modificar las cosas como están, es decir, que no podemos quedarnos contentos nunca con nuestra sociedad como es, y que entonces es necesario desde distintos lugares o de distintas perspectivas. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Daniel, integrante de El Rastrillo. Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema... Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio. Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 1559-545931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no? Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.

Está involucrado también el alcalde de Iguala, sí, que está prófugo en este momento. Claro, ahí, por eso, ahí hay poder el político. El poder político y el narcotráfico hacen como una comunión ahí, bueno. En el caso de México, en el caso de China, evidentemente falta la unión de los estudiantes, como en el caso de México, con los trabajadores, con la unidad obrero campesina, que es indudable para hacer la revolución, indudable. Bueno, Marcelo y Santiago le han dado el Premio Nobel de la Paz a una pakistaní que tiene un nombre rarísimo, la verdad. Muy jovencita. Muy jovencita y que recibió unos balazos justamente por defender su condición de niña. Y lo mismo ocurre con el señor Sayarti, de 60 años, que está al frente de un movimiento global para poner fin a la esclavitud y la protección infantil. Dice el premio Nobel, que tiene un fondo político, como todos sabemos, que en realidad es la unión del hinduista con la pakistaní, que es musulmana. Evidentemente, celebramos la presencia de esta compañera. Igual el premio estaba bastante devaluado desde que se lo dieron a Obama, ¿no? Sin duda. Así que bueno. Sin duda. Muy discutido. En realidad, vamos a la noticia que en realidad está directamente relacionada con lo electoral. Evidentemente, mañana el amplio favorito es Evo Morales en Bolivia. Pero deberíamos preguntarnos por qué la ley de reforma agraria fundamental en Bolivia solamente toma la parte fundamental y principal de la reforma agraria que en 1952 realizó el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Paz Estensoro. Habría que preguntarse por eso y por qué Ecuador, que aparece como otra de las evidentes socialismo humanista, como lo gustan en llamarlo, tampoco hizo la reforma agraria. Habría que preguntárselo. Hemos derrotado a los neoliberales, dice Evo, no a los capitalistas en sí. Pero claro, bueno. Claro. En realidad el neoliberalismo es una forma entre la cual evidentemente estamos en contra, pero es una opción, el antineoliberalismo es una opción burguesa. Y evidentemente decimos que hay una tercera opción, que es la opción de los trabajadores, el socialismo, que es distinto al neoliberalismo burgués. Exacto, ahora es un proceso, digamos, ¿no? Y que uno apoya en el sentido de que seguimos con esperanza de que se transforme en un proyecto anticapitalista, lo de Bolivia. Claro, no, históricamente no se dio nunca hasta ahora. Ahora nosotros lo apoyamos, pero también decimos que hay que abrir el paraguas por las dudas. En realidad, el próximo 26 de octubre es la segunda vuelta en Brasil. También en Brasil, junto con Bolivia, hay evidentemente una avanzada del neoliberalismo que quiere oponerse, aunque con mucha menos suerte que en Bolivia. Lo mismo ocurrirá en el Uruguay, con las elecciones del Frente Amplio. Todos candidatos, Dilma Rousseff, Evo Morales, el candidato del Frente Amplio, etcétera, que apoyamos, pero con reserva. Seguimos. Bueno, vamos ahora a las noticias nacionales. En realidad, como ustedes saben, el 11 de octubre es el último día de libertad de los pueblos originarios. Osvaldo Bayer está muy envalentonado porque evidentemente sus palabras han sido realidad, se han hecho realidad en el municipio de Gobernador Gregores, en el sur, donde se inauguró un monumento y el propio intendente apoyó y fue orador en este acto que se hizo por la reivindicación de los fusilados en 1921. Hoy hay un acto, aparentemente, a las 18 horas, en el famoso Monumento a Roca, en Diagonal Sur, monumento que va a ser reemplazado, o se trata por lo menos, por el Monumento a la Mujer Originaria, para que se estén juntando una serie de llaves, ¿no? Porque es de bronce el monumento. Ahí vamos a estar, espero, y ahí vamos a tratar de apoyar, porque parece ser que el PRO quiere colocar una placa en homenaje a quién, a Roca. Bueno, evidentemente el gobierno le pidió a Griesas que convoque a todos los acreedores que no participaran en el canje. No puedo negociar únicamente con el más malo de todos, afirmó Kishinov. Entonces, evidentemente, el Fondo Monetario Internacional apoyó esta posición y nosotros decimos, cuidado con lo que te juntás, porque evidentemente puede haber algo acá que no estamos de acuerdo para los trabajadores. Evidentemente, estamos muy preocupados por la situación argentina porque parece ser que el PRO sacó una remera con el símbolo del Che Guevara. Nos parece un poco raro todo esto, pero evidentemente el PRO lo que trata de hacer es confundir a los trabajadores porque evidentemente es una expresión muy clara de la derecha argentina. El día 9 de octubre, compañeros, se recordó un nuevo aniversario del asesinato del comandante Guevara. En ese momento había una gran movilización en toda América Latina por el hecho de adherir a la lucha armada y de adherir al comandante Guevara, que era, si lograba pasar a la Argentina y si lograba triunfar en la guerrilla boliviana, el indiscutido jefe de esa reacción frente al imperialismo que se había dado. Nuestro homenaje al comandante Guevara por esa razón. ¿Acá en Moreno se hizo algo con este el homenaje? No se hizo nada. En realidad, lo que se va a hacer, eso lo va a hacer la Comisión de la Memoria, es arreglar el busto de Che Guevara, sabía eso, sí, que está dañado por inadaptado. Hubo un atentado contra el monumento que tenemos en la Plaza de Moreno, sí, al comandante Che Guevara, y se está preparando algo, sí. Hubo una jornada guevarista en ATE, me está diciendo, soplando la compañera. Claro, pero muy liviana, muy liviana. Sí. Sí, recordemos que el busto del Che que hay en Moreno fue el primer busto que hubo al Che en un espacio. ¿Qué hay? Abierto. ¿Qué hay en Moreno? Está, ¿eh? Sí, sí. Ajá. Pero fue el primero que se puso en un espacio abierto en Argentina. Mira vos, no sabía eso. En el 2002 fue hecho. Muy bien. Bueno, y cerremos con una noticia que nos llena de alegría. Parece que Pedraza no va a tener, evidentemente, una prisión domiciliaria, a pesar de que el segundo de Pedraza sí la tiene, pero él no la va a tener. O sea que va a cumplir sus 15 años de condena. Y cerramos acá el bloque de noticias y bueno, no se puede tener un programa de radio sin música, ¿no? ¿Con qué nos sorprenderá a nuestro operador del día de hoy? mujeres en unidad. Somos fuertes, somos hermanas. Somos flores y esperanzas. La historia que ríe, que canta, que sueña, mujer, mujer, como retoño que espera florecer, ocaso del lobo y su sombra, mujer. Hey, hey, hey, hey, hey. Quedas detrás, mujer que espera su tiempo. Siglos de silencio acaban hoy. Te tiran, te caes, te rompes, te levantas más, mujer. Protagonista del tiempo y la historia, que ríe, que canta, que sueña, mujer, mujer, como retoño que espera florecer, ocaso del lobo y su sombra, mujer. Ya estamos en el aire, seguimos, son las 10:49, escuchábamos recién a Daniela Trovati. Daniela Trovati, es una cantante mendocina que participa del encuentro Mujer Trova, el sábado pasado, el sábado anterior entrevistamos a una de las coordinadoras, bueno. Alejandra Rabinovich, que aparte fue docente acá en Moreno. Mira vos. En la época de la huelga del 88, del maestrazo. Qué interesante. 10:51, ahí tiene la hora, Rudy. Yo, sí. Pero no, vos llega pensás que ahí. Yo voy a ver la hora. Bueno. Santiago está señalando el monitor de la computadora, eso chiquitito que se ve ahí en el rincón, y él piensa que yo a un metro voy a llegar a ver la hora, sin los anteojos puestos. Entrevistamos a Alejandra y el domingo pasado fue el recital acá en Moreno, recital, no sé cómo se dice, sí. Concierto. Muy lindo el concierto estuvo, hermoso, Andrea, la verdad. Sí, realmente muy emocionante, eran como 20 mujeres, ¿no? ¿Son? 19. Bueno, una más linda que la otra, las canciones bellísimas, el encuentro muy lindo, no era individual, sino que era todo colectivo, varias tocaban distintos instrumentos y cantaron una canción de cada una, ¿no? Exactamente. ¿Dónde fue eso? Que no estuve atento, perdón. En el Teatro Malechal. Acá en Moreno. Qué bárbaro, Malechal. Yo hacía mil años que no iba al Malechal. Hacen pocas cosas el Malechal, pero cuando hace, ¿no? Está bueno. Tenía que hacer más cosas. La última vez que fui, no estaba esto del desnivel de las butacas. Estaba el piso derechito la última vez que fui yo. O sea, ¿pero en qué año fuiste? Bueno, en el 64. ¿No fuiste a verlo a Facu la otra vez, a Los Mutantes? No, no fui, no. ¿Y a Valle? Pero... No. Por eso. Ah, bueno, tómatela. Fui a la... Hace muchísimo que no voy al Marechal. No pude. Era de serio. Era de serio. Y la verdad que me sorprendió. Está muy lindo el Teatro Marechal. Se podría aprovechar más, ¿no? Sí, está muy lindo. Sí. Y sabes que tiene una linda acústica. Una sí, buena sí, se acústica escucha tiene. Muy lindo. Uh-huh. Está muy lindo. En las vacaciones de invierno con Paloma estábamos en la segunda bandeja, casi cerca del operador, digamos, y se escuchaba muy bien. Y fuimos a ver un encuentro musical también para chicos. Así que sí, muy bueno. Bueno, y el encuentro este estuvo buenísimo. Fue el tercer concierto, porque habían dado el viernes en el Conti, allá en la ESMA. Ex-ESMA. El sábado estuvieron en Caseros, en el Cine Paramount. Cine Teatro Paramount de Caseros. Vio que se están recuperando varias uh-huh. de estas salas de barrio. Algunas privatizadas, otras estatales, pero estos viejos cines de las localidades que se habían transformado en templos evangélicos, uh-huh. Volvieron a ser salas de sí. teatro y de cine. Está bueno eso. Bueno, porque si el cine está a 50 mangos la entrada, digamos, se empieza a hacer un negocio de vuelta, ¿no? Sí, por otro lado, los municipios lo aprovechan para hacer actividades. ¿Qué sé yo? En José Paz el cine se dan cursos, qué sé yo, se pasan películas los fines de semana. Sí, en San Martín chicos, también. Con precios económicos. Sí. Está bueno que pasen esas cosas. Seguro, seguro. Uh-huh. Ajá, en Marechal acá nos aclara el operador que ha estado en el proyecto Jóvenes y Memoria, que pasan los videos de Jóvenes y Memoria. Exactamente, cuando se vuelve de Chapamalal se hace un encuentro acá en Moreno y bueno, todos pasan. Está bueno. Está muy bueno. Tenemos esta noticia que, bueno, la guardamos para comentarla un poco más ampliamente, ¿no? Como que es esto del aborto no punible, ¿no? Nosotros, por supuesto, estamos... con la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, pero es aparte esto, ¿no? O sea, el aborto no punible son los abortos que ya están legislados y que hay una ley que tiene 80 años, ¿sí? Que dice, bueno, en la cantidad. ¿En qué situaciones? Exactamente. Un médico puede hacer un aborto en situación de que esté en riesgo de vida la madre, cuando haya malformaciones del feto o. Cuando es el producto de una violación, bueno, y habla de esta de la incapacidad, hay un montón de ítems y hay una joven de 18 años que le diagnosticaron un embarazo con un feto con malformaciones graves, ¿sí? Hace 4 semanas y anda deambulando de un hospital a otro y no le quieren hacer el aborto no punible. Esto se viene a juntar con el otro caso que tuvimos hace un tiempito, ¿cuándo fue lo de Moreno? Moreno, ¿no? Sí, hace... marzo o en abril, me parece. Sí, bueno, que era producto de una violación, una nena de acá del barrio de Paso del Rey, también con un 13 años, con una violación que también tuvo esta cuestión que tienen falta de protocolos en los hospitales, falta de voluntad, digamos, ¿no? La cuestión de conciencia de los médicos. Sí. Sí, objetores de conciencia. Claro. Como si fuera una cuestión individual eso, ¿no? O sea, sí, la objeción... El hospital público es público. Tiene que garantizar, lo mismo que decíamos al principio de las escuelas. Lo público es lo público, lo privado es lo privado. Uh-huh. Y entonces el hospital público debe garantizar que se pueda cumplir eso. Absolutamente, absolutamente. Bueno, no se está cumpliendo. O sea, no solamente hay que luchar porque el aborto sea legal, seguro y gratuito, sino que hay que luchar también, aparte, porque los no punibles, los que ya están contemplados por la ley, se cumpla la ley, ¿no? Sí, yo me gustaría algún momento, por ahí habría que charlarlo con Roxana, en la columna de género, estas cuestiones vinculadas al tema del aborto, donde te terminan poniendo en un lugar como jodido. Uno no está a favor del aborto. No, esto está claro. Está a favor de la despenalización del aborto, por ejemplo. Entonces, cómo se construyen las frases, cómo se arman los discursos, te terminan dejando en lugar, claro, vos querés que se maten, que se corte la posibilidad de vida. No, no es eso. Uh-huh. No estoy a favor de eso. Uh-huh. Nadie va alegremente a hacerse un seguro, aborto. Seguro. Todas las mujeres que han hecho compleja. Aborto. Bueno, uh-huh. Por otro lado, digo, hay estudios hechos que dicen que en aquellos países donde se aprobó el aborto no punible, no es que hubo más abortos. No, las mujeres no salieron corriendo a abortar alegremente y los varones no la llevaron de prepo tampoco. Sí. Digo, no ha pasado eso. Justamente lo que pasó es que hubo menos abortos. Que esté penalizado el aborto obedece a dos cosas. Bueno, a una cuestión... La iglesia, fundamentalmente. Sí, y el poder económico también, ¿no? Porque hay un gran negocio escondido, a puertas abiertas, digamos, que es con el aborto. O sea, una persona que necesita abortar tiene que recurrir a un aparato médico que sale muy caro, ¿sí? Y que se aprovecha mucha gente de eso. Y la cuestión de salud pública, sí, tiene que ver con las mujeres que no tienen acceso a esa rama, ¿no? De la medicina, que es ilegal también, porque se hacen en consultorios no habilitados, recurren a cualquier curandero de barrio y ahí es donde terminan las chicas muertas o las señoras, bueno, madres, personas adultas. Sí, la otra vuelta Roxana acá decía que, no me acuerdo si lo decía al aire o fuera del aire, que uh-huh. esto del misoproctol, sí. que, digo, sabiendo usarlo, sí. no hay ningún riesgo. Exactamente. Digo, el problema es que en los barrios, por uh-huh. ejemplo, se toman la pastilla cuando no hay que tomársela. Claro. Hay que usarla claro. tipo un óvulo, hay que sí. digo, ponerla por la vagina. Y digo, pero tomársela genera otro problema. Y también tiene... digo, saber cómo se hace, cómo se usa, uh-huh. digo, genera condiciones uh-huh. en donde no se pierdan vida. ¿Qué sé bueno, yo? De lo que hablamos justamente, primero todo esto que están diciendo tiene que ver con el derecho de las mujeres de decidir sobre nuestro propio cuerpo, seguro. ¿No? Y saber si queremos y si nos parece que es el momento adecuado para la maternidad, sí o no. Es un asunto nuestro, meramente nuestro, y no que Dios nos manda nada. Y por otro lado, lo que decimos es que tiene que no estar penalizado el aborto, pero por otro lado también queremos información para todas nuestras chicas, porque muchas de nosotras que estamos muy cerca de ustedes tenemos la información necesaria, ¿no? Pero nuestras chicas en las escuelas y en los barrios no tienen la información necesaria y van a caer con esos personajes que decía Santiago, porque además no pueden pagar esas clínicas donde sí te hacen el aborto sin ningún riesgo y además sin ningún problema. Vos pagás uh-huh. lo que tenés que pagar y te vas. Uh-huh. La consigna de la campaña sintetiza claramente. Educación sexual para decidir, ¿cómo era? Hay anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Recreo. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Denunciar la violencia institucional es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos. El alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Profesor de matemáticas, compañero de clase es aquel con el que puedo compartir dudas y fundamentalmente discutir cuál es el sentido de un conocimiento que se le enseña a los chicos en función de pensar una sociedad un poco más justa. Seguimos en compañeros y compañeras de clase. Sí, yo ahora voy a ver si puedo comunicarme con quien tenemos que hablar ahora. Claro, claro. Estamos recibiendo mensajes acá, bueno, por el programa pasado, así que, bueno, le contestamos. Ahí ya le contestamos del programa pasado, ¿no? Sí, Noelia Ruiz, compañera de La Verde, de Brown, y, bueno, nos pedía el programa de la semana pasada, donde Andrea Blanco estuvo hablando del régimen académico. Léeme el mensaje ese que nos mandaron. Vamos a un poquito a inflar el ego. Escucha. Miguel Ángel Barbosa hoy nos dice: las radios de casa sintonizadas con compañeros de clase, siempre muy buena información y excelentes participaciones. Nuestro reconocimiento a tanto trabajo comprometido con el cambio social, la realidad latinoamericana y la educación. Abrazo a la mesa. Increíble, qué lindo mensaje. Gracias, Miguel Ángel Barbosa. Bueno, Miguel ese Ángel. Ese que canta, ¿no? Canta, ¿no? Canta, sí, dice. Sí, es muy bueno. Ya sé quién es, sí. Bueno, Miguel Ángel, Mónica Giomba, Edith Di Bruno pusieron me gusta en el Facebook, así que están participando por el sorteo del mes de octubre de la última revista Crisis, que la tengo yo en mi casa. Sí, yo también la tengo en mi casa. Es la que dice no. La patria del otro. Sí, la patria es del otro. No, no, pero digo, tengo en mi casa la que vamos a sortear acá. Ah, la bueno. Tengo en custodia, ¿me entiendes? Está bien, está bien. Y tenés así otra que... tuya que la vas a dejar en tu casa. Exactamente, otra mía. Y bueno, vamos a ver si podemos coordinar con la gente de la radio y empezar a vender desde el mes que viene la revista Crisis acá en la radio, porque estuvimos investigando en los kioscos de Moreno y no se consigue. No la tiene, igual que la Sudestada. La Sudestada sigue estando acá, ¿no? ¿Cuál es el último de la Sudestada que me interesa? Ah, no saben nada, miren. No sé. Ponen cara como no saben. ¿Tenemos el llamado telefónico? Sí, estamos comunicados con Isabelino Siede, alias Pindo, docente y alguien que conoce bastante de didáctica de las ciencias sociales. ¿Cómo estás, Pindo? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Acá Andrea, Santiago, de compañeros de clase. Bueno. Pindo, ¿cómo? A ver, de un tiempo a esta parte, digo, después de todo lo que significó la crisis de los 90, hubo una serie de propuestas y cambios en la didáctica de las ciencias sociales. ¿De qué se trataron esos cambios y esas nuevas propuestas? Mira, más que cambios en la didáctica, lo que creo que hubo fue una voluntad de política, digamos, gubernamental, de intervenir sobre todo los temas vinculados con memoria y con la historia reciente. También ha habido abundante producción de materiales para las escuelas, y a mi modo de ver también ha habido en el último tiempo un cierto énfasis en las nuevas efemérides. Eso no generó impactos en la didáctica en cuanto a teoría didáctica o concepciones de la didáctica. Creo que generó más impacto en las escuelas, sobre todo por la abundancia de materiales. Y con un uso, a mi modo de ver, bastante irregular, ¿no? No necesariamente la llegada de nuevos materiales ha generado cambios en la concepción de enseñanza o en el lugar que ocupan las ciencias sociales dentro del aula, más allá del lugar que ocupan a nivel de la institución, en los eventos y en los actos públicos, ¿no? Uh-huh. Y digamos que, a ver, si nos paramos en una mirada retrospectiva, uno podría pensar las ciencias sociales en general eran transmitidas de una forma muy enciclopedista, centrada en las fechas, en los próceres. Hubo toda una corriente que trató de generar un cambio en eso. ¿Se cambió o no se cambió? ¿Cómo estamos? Mira, a ver, es muy difícil hacer un juicio de valor, y yo no me animaría a hacer generalizaciones, porque en general también cuando los didactas hablamos de lo que pasa en las escuelas, solemos ser bastante injustos con la diversidad de situaciones que se dan en todas las escuelas. Pero yo diría, así como ha habido una tradición vinculada a los aspectos fácticos, ¿no? Digamos, a la fecha, a las batallas, a los presidentes, también ha habido en la escuela, sobre todo en la escuela primaria, una fuerte tradición de un cierto sesgo moralista en la enseñanza de las ciencias sociales. Es decir, de enseñar historia y enseñar contenidos vinculados con las ciencias sociales, como los derechos, la normativa, para modificar las conductas o las actitudes de los alumnos. Yo creo que si bien la enseñanza fáctica ha disminuido bastante en el aula, no así este sesgo moralista que está muy presente en buena parte de las escuelas. Por lo menos es lo que encuentro cuando recorro escuelas, tanto de ámbitos urbanos como rurales, públicas y privadas. Lo que hemos tenido como poco avance, sobre todo en el nivel primario, es hacia una enseñanza más conceptual, más procesual. Yo creo que en eso intervienen mucho las efemérides, porque las efemérides enfatizan una mirada fáctica, ¿no? Digamos, si en muchas escuelas, si un maestro quiere trabajar cada una de las efemérides que le tocan en el calendario escolar, no hay manera de que tenga tiempo para poder abordar procesos complejos. Y por otro lado, los procesos complejos terminan reducidos a un conjunto de fechas, ¿no? Las investigaciones que se han hecho con chicos egresados de la escuela secundaria acerca de qué saben, por ejemplo, sobre la Revolución de Mayo, muestran que los chicos consideran que una cosa fue la Revolución, otra fue la Independencia y otra fueron las luchas de San Martín. O sea, fueron cosas distintas porque corresponden a actos diferentes. Y no lo pueden ver como un único proceso de la emancipación sudamericana. Entonces, estamos ahí con un problema que a mi modo de ver nos va a llevar bastante tiempo y todavía se discute mucho dentro de las escuelas, ¿no? En ese sentido, también, a mi modo de ver, la entrada de la historia reciente por vía de las efemérides no termina siendo la mejor entrada, porque muy rápidamente volvemos a un sesgo moralista en lugar de poder estudiar en profundidad qué ha sido el terrorismo de Estado en la Argentina. Encima tenemos el problema que en octubre está el último Día de Libertad en América y ahí hablamos de los pueblos originarios y ya habíamos hablado todo de la Revolución de Mayo antes, porque fue en mayo. Sí, entonces, pero además, ni siquiera tenemos la coincidencia. El problema es que los indios existen en la escuela en octubre, o sea, no hay pueblos originarios en todo el resto del año. Entonces, cuando se estudia, por ejemplo, la población, sí, y se analizan las características de la población argentina, ahí no hay no hay indios, ¿no? Uh-huh. Los indios aparecen en octubre. Uh-huh. Entonces digo, ahí hay un sesgo muy fuerte de, exacto, las efemérides, ¿no? O pareciera que tampoco ha habido intervención de los pueblos originarios ni en las luchas por la emancipación americana, uh-huh, ni en las guerras civiles, pareciera que solo están vinculados con Colón y con Roca. Exacto. Ahí está este sesgo que yo digo de los eventos que impiden mirar el proceso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, esto hace a que necesitamos capacitación en la escuela y necesitamos, bueno, en principio mejorar las condiciones de laburo de las maestras, que es muy difícil que puedan recibir una capacitación en este momento. Andrea, perdón, ¿querías decir algo? Y las profesoras también. Las maestras. No, profesoras. No sé si escuchaste, Pindo. Escuché muy poquito lo de Andrea. ¿Qué decía? Ah, no, ella preguntaba... Y entonces, ¿qué? A ver, en relación, vos decías dos cosas. Por un lado, el tema de las efemérides, por otro lado, el sesgo moralista. ¿Qué debería reemplazar al sesgo moralista, a tu criterio, ¿no? Y a este sesgo moralista y a esta cuestión tan vinculada a las fechas. A ver, el proceso que se viene dando la didáctica de las ciencias sociales desde los años 80, por lo menos, es tratar de pasar a una enseñanza más categorial, más conceptual, donde podamos tratar de interpretar los procesos de la realidad social desde categorías explicativas. Cuando digo esto, tenemos que considerar que en la escuela las ciencias sociales tienen un problema diferente de otras áreas. A ver, cuando uno estudia matemática en la escuela... lo que se propone es que los chicos aprendan matemática. Cuando uno estudia ciencias naturales, lo que se propone es que aprendan ciencias naturales. Cuando se estudia ciencias sociales, el propósito no es solo que aprendan ciencias sociales, sino que se identifiquen con la Argentina, que incorporen actitudes tolerantes. Empieza a haber otro tipo de propósitos que muchas veces son loables, pero conspiran contra poder pensar juntos la realidad social. Entonces, lo que yo creo es que tenemos que poder avanzar primero a un estudio de los docentes y a un reencuentro de los docentes con las ciencias sociales para poder hacernos las preguntas que se hacen a las ciencias sociales, ¿no? ¿Cómo fue posible el terrorismo de Estado en la Argentina? Si nosotros nos hacemos de verdad esa pregunta, lo que tenemos que pensar es cómo han sido todos los procesos que a lo largo del siglo XX llevaron a que dentro de la sociedad argentina se pudieran delinear el lugar de los represores y de las víctimas. No en cualquier sociedad desaparecen miles de personas y todo sigue funcionando. Ahora, si en lugar de ponernos a pensar cómo fue posible el terrorismo de Estado, lo que hacemos es anticiparnos a decir queremos que los chicos valoren que la dictadura fue horrible, entonces rápidamente le decimos, chicos, hubo gente mala, muy mala, que atacó a gente buena, muy buena, y eso no tiene que volver a pasar. Ahí el propósito moral queda cumplido, pero con una muy débil aproximación a las ciencias sociales. Y en el fondo yo creo que como impacto en la educación ciudadana también es muy débil, porque eso no genera un compromiso político realmente consistente, sino en todo caso genera algunos eslogans que son los que a veces atraviesan la cultura política argentina, pero que no se traducen en construcción de una sociedad más solidaria, más justa, más democrática, ¿no? Entonces, me parece que no es solo cuestión de tener mejores condiciones y mayor capacitación, sino poder poner en discusión nuestras representaciones acerca de lo que las ciencias sociales son y lo que significan dentro de la escuela. Porque muchas veces el problema no está tanto en el cómo enseñar o en el tener herramientas o en tener propuestas para enseñar, sino en los criterios que tiene el docente para saber cuándo y para qué intervenir en el aula. Y ahí es donde muchas veces colisionan estos propósitos que son divergentes, ¿no? Que, digamos, llevan a que un docente se apure a querer instalar ciertos juicios de valor en los chicos sin darles posibilidad de que puedan aproximarse críticamente a construir juicios de valor en lo posible cercanos también a lo que la misma ciencia social va construyendo, ¿no? No sé si fue claro. Sí, sí. Clarísimo. Sí. Está Andrea que quiere hacer una pregunta. A ver... Vení, acércate, Andrea, dale. ¿Qué tal? Buen día. Yo soy profe de historia y, bueno, trabajo con pibes de 13 años para arriba, ¿no? Y pensaba, todo esto es súper interesante, todo lo que vos planteás, pero a veces tenemos un montón de cuestiones que tal vez tenga que ver con lo que decía Santiago, las condiciones de laburo, ¿no?, de los docentes. Porque tenemos, por ejemplo, 2 horas semanales nada más, la materia ha quedado reducida a eso, salvo en la orientación ciencias sociales, que son 3 horas semanales, también siempre con dificultades, o te ponen las 3 horas juntas, o te separan las 3 horas, todo siempre pareciera ser una dificultad. Y por otro lado, me parece que los chicos cada vez vienen con menos conocimientos, con menos cuestiones. Esto de poder que los chicos tomen los conceptos es súper interesante. Lo que pasa que a veces es muy difícil construir esos conceptos en los chicos, ¿no? La verdad que no he encontrado una fórmula, no sé, a veces no encuentro libros, a veces tomo retazos de libros. La verdad que muchas veces me siento como frustrada por esto del laburo diario, ¿no? Sí, a ver, estoy totalmente de acuerdo. Yo me refería sobre todo a la escuela primaria. En la escuela media, sí, yo creo que la variable, la condición más fuerte que impide un trabajo didáctico más rico es el tiempo, la organización de los tiempos. En la escuela secundaria es realmente muy difícil como para poder pensar alternativas didácticas. Hay muy buena producción de materiales que llevan a poder pensar cómo trabajar con chicos de 13 años estos contenidos, pero cuando uno lo traduce en las condiciones reales, cuando uno lo traduce en esas 2 horas semanales, vos decís, esto no cabe, no entra, no hay cómo problematizar, abrir una discusión, trabajar con documentos, discutir una idea y después seguir avanzando porque se te va el tiempo y cuando volvés ya los pibes han pasado por otros 20 profes y no se acuerdan ni cómo te llamás. Entonces creo que ahí tiene que haber, en la escuela media, yo creo que en términos generales tiene que haber una discusión de raíz de la escuela media, porque la escuela media fue un nivel educativo diseñado para seleccionar, digamos, que es un modo elegante de decir para excluir, uh-huh, y ahora se le pide que incluya, que incorpore a todos y que, digamos, difunda sistemáticamente una serie de contenidos básicos. Y la escuela secundaria fue pensada para otra cosa. Yo creo que ahí tenemos un límite enorme. Uh-huh. Lo primero que uno puede tratar de hacer es que esas horas semanales que tiene de historia o de geografía las tenga juntas, es decir, que las tenga en un bloque un poco, uh-huh, más largo que permita recorrer varias actividades dentro del aula, ¿no? Segunda idea que quería decir es, yo comparto plenamente la preocupación por las condiciones y creo que los docentes tenemos que participar en todas las instancias que permitan reclamar y luchar por mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones institucionales. Pero también creo que eso tiene que incluir la idea de que los docentes en el aula somos productores de las condiciones de los alumnos. Muchas veces el fracaso escolar se debe a las condiciones que los docentes generamos o no generamos a través de nuestra enseñanza. Entonces, yo estoy de acuerdo totalmente en defender mejores condiciones para nuestro trabajo, pero también en hacernos cargo de qué condiciones generamos a través de las consignas, los materiales, la planificación. Porque también a veces ocurre que cuando uno logra que un docente tenga varios módulos seguidos y pueda trabajar en profundidad, nos encontramos con colegas que no planifican o que se dedican a hablar durante 2 horas seguidas, sí, sin proponer actividades, ¿no? Sí, y lo último que quería decir en relación con este comentario de Andrea es, no es solo que los chicos cada vez saben menos. Yo creo que también ahí volvemos a encontrar el problema que mencionaba antes. Yo creo que un chico de 13 años puede abordar la pregunta ¿cómo fue posible el terrorismo de Estado en la Argentina? O puede formularse la pregunta ¿qué es una revolución? ¿Cuáles son las condiciones que hacen que una sociedad ingrese en un proceso revolucionario, por ejemplo, para abordar el siglo XIX? El problema es que si antes de hacerse esa pregunta, durante 6, 7, 8 años, ha atravesado un montón de respuestas, precarias, construidas desde arriba hacia abajo, como mandatos escolares, se torna bastante difícil poder iniciar un proceso de discusión conceptual sobre esto. Más bien los chicos tienden a dar las respuestas que la institución le ha impuesto. O en muchos casos van con unas concepciones de una enorme ingenuidad que vienen de los primeros años de la escuela primaria o del nivel inicial. A mi modo de ver, lo mejor que puede hacer la escuela en los primeros años es no abordar esos procesos complejos, sino poder dedicarse a estudiar cuestiones de la realidad social como qué es una industria, qué es un comercio, para qué sirven las plazas, cómo se organizan las viviendas, digamos, hay un montón de cuestiones muy ricas para trabajar en primer ciclo y a nivel inicial, pero cuando esas se reemplazan por una mirada anticipada de la Revolución de Mayo y de la dictadura militar, no hace lo que tiene que hacer y dificultan el tipo de trabajo que se puede hacer posteriormente, como vos me decías, a los 13 años. Claro. Bueno, muy claro, la verdad es que muy claro, pero nada, requiere de un varios cambios estructurales que van más allá de lo individual a veces. Por otro lado, también claro, queremos que sepan cuáles son las capitales de América. O sea, que si hay elecciones en Bolivia, sepan que La Paz es la capital, digo, ¿no? Sí, vos sabés que también eso, en las clases en el profesorado y en la facultad, muchas veces discuto con mis alumnos porque muchos vienen muy peleados con la memoria. La memoria, viste, de la escuela tiene como dos lugares opuestos. Por un lado, es reivindicada en relación con la historia reciente y por otro lado, denostada en relación con el estudio, ¿no? Y los chicos dicen, nada de memoria, nada de memoria. Digo, bueno, las ciencias sociales incluyen un componente de memoria. O sea, uno no puede dar clase diciendo, hubo un general que no me acuerdo cómo se llamaba, que en una batalla que no me acuerdo cómo se llamaba, le ganó al otro que tampoco me acuerdo cómo se llamaba y después cambió todo. Digo, uno tiene que poder retener ciertos datos que hacen posible pensar en un proceso. El tema es que solo memoricemos aquello que no se puede pensar. O sea, uno no puede razonar por qué Jujuy es la capital de Jujuy. Eso lo pueden memorizar. Ahora, sí podemos razonar qué condiciones son necesarias para que haya una revolución, ¿no? Entonces, creo que tenemos que poder compatibilizar memoria y pensamiento crítico, como creo que en general lo ha hecho también la matemática. Viste que en una época se decía, no hay que aprender nunca las tablas de memoria, y ahora entiendo que se dice, primero hay que razonarlas, y una vez que uno ya entiende exactamente de qué se trata, bueno, también se tiene que apropiar. Y si no tardás, a los 30 años tardás 30 minutos en hacer una cuenta de multiplicar, estás al horno. Exactamente, también. Exactamente. Por eso, las tablas, así es. Sí. Bueno. Pindo, muy claro, la verdad que nos ayudás a pensar cada vez que estás en nuestro programa, y te vamos a seguir molestando. Igual hoy, bueno, te voy a molestar con otra cosa que te debía haber avisado antes, pero no, me olvidé. Estamos pidiéndole a todos los que entrevistamos que nos graben un separador, porque estamos cambiando la artística del programa. ¿Tenés ganas? Ajá. ¿Y eso qué quiere decir? Un separador es decir una frase, viste, que a veces se usa para separar una nota de otra y eso. La idea es que digas, soy Isabelino Siede, no sé cómo te definirías, profesor profesor, docente, como vos te definas, y para mí un compañero de clase es, y ahí tu definición de compañero de clase. Bien. Bueno, lo digo. Dale. Hola, soy Isabelino Siede, maestro y docente universitario. Para mí un compañero de clase es alguien que camina al lado, que se hace las mismas preguntas y donde podemos revisarnos mutuamente las mochilas para ver qué encontramos en la mochila del otro. Bueno. Muchísimas gracias, Pindo. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chao. Chao, hasta luego. Paso por compañero de clase, Isabelino Siede, Pindo. Qué bárbaro, qué claridad, ¿no? Sí, no sé quién está. Rudy, que no tiene los auriculares puestos, no sabe que había justo puesto la música como corresponde el operador. Perdón. Bueno. Perdón, dice perdón. Bueno, ahora sí pone la cortinita, dale. No puede cabecear y tirar el centro, Rubí. Está bien, Rubí. Mensaje tenemos, a ver qué dice acá. ¿Qué tocaste? No, yo no toqué nada. Se escorró. No sé, alguien decía que estaba muy bueno lo de Pindo, pero no sé. Sí, Mónica Glomba. Ajá, bien. Mónica Glomba decía que estaba muy bueno lo de Pindo. Y acá lo tenemos a Martín. Martín, a ver si aprendes a escribir en donde corresponde, Martín. Me escribe en el Facebook en cualquier lado. Escúchame. Dale, léelo. ¿Por qué no pensar la realidad social desde las matemáticas? Pregunta. Tomando la moral como un todo y no reducirlo a las ciencias sociales. ¿Esto cuenta como comunicación para el sorteo? Ah, sí, no, Martín. Sí. No. Bueno, ¿quieres llevarse el disco, Martín? Está bien, Martín. No, la revista. La revista, cierto, perdón. ¿Y no se la compró? ¿Qué? ¿Tacaño? Estuvo el otro día y no se compró la revista. Bueno. Dice que le parece bien el reclamo por las condiciones. Me pregunto si él participa de los mismos. ¿A quién se refiere? Y del reclamo por las condiciones. Y Pindo participa por el reclamo de las condiciones de trabajo. Le vamos a pedir que tire centro y cabecee. Claro, trabaja en la universidad. Igual es cierto, igual no es una crítica así por criticar nomás. Pero también es cierto que cuando uno ya no está en la escuela secundaria, no sabe el cotidiano, el día a día de la escuela secundaria. Esto no es una crítica, porque sí, es una realidad. Totalmente. Pasa con los profesores del terciario, pasa con los profesores de la universidad, y a veces pasa también con los directivos. Cuando el directivo ya no está en el aula, no es la misma realidad el pibe que la maestra lo mandó a la dirección porque la maestra se cansó, y el director está tranquilo, más relajado, o también está rechiflado. A las aulas. Estoy hablando de los directores que no van a las aulas. Hay que matarlos a todos. Los directores que van a las aulas, digamos, estamos constantemente sufriendo lo mismo que sufre una docente. Yo igual cuando era directora yo insistí en no abandonar horas, y siempre tuve horas para seguir sintiendo. Y además no estaba muy convencida si estaba bien o estaba mal, pero tenía horas en la misma escuela donde era directora para seguir teniendo el diálogo desde otro lugar. ¿Puede? Sí se puede. Este sistema da para todo. No, acá la jefa me dice que tampoco es un sufrimiento la escuela. No, uno realmente, yo disfruto más estando en el aula que estando fuera del aula. Sí, totalmente. Pero bueno, la cuestión esta de sí, lo que estamos hablando de perder la realidad o la visión que tenemos de la realidad de esta energía que se vive cuando uno está con los pibes, digamos, ¿no? Eso, bueno, yo no lo perdí porque, bueno, estoy mucho en las aulas y bueno. Sí, me parece que de lo que hablamos muchas veces en el programa es de cómo hacer de la escuela un lugar donde den ganas estar, ¿no? Y donde, sí, en todo caso, desde el rol que nos toque jugar, director, profesor, el que fuera, estar y poder armar los proyectos pedagógicos que nos permitan ir avanzando por estas cosas. Sniffer era el de la alegría en la escuela. ¿Cuál? Sniffer era el, no, no, el pedagogo, sí, este hablaba de la alegría en la escuela, un artículo hermosísimo, un libro es. Yo lo que iba a decir es que, por ejemplo, los días de lluvia yo veo que muchos colegas están rezando para que los pibes no vengan. A mí la verdad no me molesta en absoluto, porque sé muchas veces que los pibes vienen igual aunque llueva, porque la escuela, aunque se llene el patio de agua, está mejor que muchas de las casas. No, y la otra cuestión es... esto que a uno le cuesta hacer solo es más difícil. Sí, totalmente. ¿Hay tiempo para un tema musical? No hay tiempo. Después. Bueno, digo, después hacemos entonces. Bueno, sí, nos pasamos hablando y no pasamos música. Sí, están El Topo, ¿se acuerdan de Marcelo Evangelista? Marcelo Evangelista, el artista modelense. Sí, exactamente. Dice que continúa la muestra en el Museo de Bellas Artes Manuel Belgrano de 9 a 19 horas hasta el miércoles 15 de octubre. Gracias por difundir de nada, Topo. Dibujos, pinturas y grabados. Un circo infinito se llama la muestra. Mira. Allí estaremos. Recreo. Hola, soy Marcela Santucho, antropóloga, y un compañero de clase para mí representa una persona que está aprendiendo como yo. Algo nuevo, algo interesante. Hola, algo... hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. La década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina. El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción. Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria. Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Octava temporada. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. ¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.

Los normalistas aseguran haberse trasladado a Iguala para recolectar recursos y poder asistir en la capital mexicana a la marcha conmemorativa de la matanza estudiantil de 1968. Nunca pensaron que serían blanco de una nueva represión en la que resultaron muertas otras 3 personas. Bueno, esto es parte del informe. ¿No tengo audio? ¿Se escucha? Sí. No se escucha. Bueno, parte del informe que preparamos sobre la cuestión esta de los desaparecidos mexicanos. Estamos escuchando a Molotov también, que es un grupo mexicano que, bueno, tratan estos temas. Give me the power. Y, bueno, en un ratito vamos a tener una conversación con una compañera mexicana que es abogada y que, bueno, nos va a contar un poquito así de primera fuente cómo se está viviendo esto en México. Mientras tanto hay una condena mundial por los desaparecidos en todas partes del mundo. Están saliendo voces, bueno, expresándose por este tema que es terrible, Andrea. Sí, estaba compartiendo también en el Facebook, porque esta semana estuvo poniendo Enrique Elías, nuestro compañero, algunas informaciones que tienen que ver con esto, ¿no? Además, dice raptados por la policía, pero el informe que escuchábamos recién habla de que la policía y el ejército todos están buscando, ¿no? Pero que sin embargo no encuentran dónde pueden estar 43 personas. Sí, sí. Bueno, han aparecido varias fosas comunes con cuerpos calcinados, sí, que se supone que podrían ser de estos estudiantes desaparecidos. Tenemos otro audio que cuentan, hay un alcalde, que es como el intendente, ¿no? De Iguala, que es como la municipalidad de ahí del estado de Guerrero, que está desaparecido, está fugado, prófugo, ¿no? Tenemos ahí un otro audio más cortito y después vamos a la comunicación. Claro, antes de que se fugara el video, sí, el audio. Justamente al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. Presidente, buen día. Buenos días, amigo Ciro, ¿cómo está usted? Bueno, la Procuraduría de Guerrero está señalando a 22 de sus policías municipales como presuntos responsables por los ataques del viernes, que por lo pronto han dejado 6 personas muertas y una gran cantidad de heridas, y además se habla de muchísimos desaparecidos, presidente, señalando directamente a la Policía Municipal de Iguala. Bueno, pues hasta el momento sí tengo entendido que hay 22 policías que están sujetos a investigación ahí en el puerto de Acapulco. ¿Es toda la información que tiene usted? Sí, lo que sí se han manejado en los medios, ya que yo no he tenido un parte informativo, ya que este proceso, ¿verdad?, lo está llevando a cabo la Procuraduría General del Estado, de la cual yo no he tenido hasta el momento ninguna información. ¿No le informa nada al presidente municipal? Hasta ahorita no sé. Nosotros nos encontrábamos en un evento que el segundo informe de labores de la presidenta del DIF. Sí. Entonces de eso yo no tenía ningún conocimiento. Durante cuando termina el evento viene un grupo musical. Uh-huh. Entonces muchos empezaron a retirar, la mayoría, quedándose solamente aproximadamente como unas 150 personas, de las cuales empezamos a bailar al ritmo de la Luz Roja de San Marcos, también su servidor y mi esposa, ya que se hicieron varias ruedas por aquí bailando y estuvimos conviviendo con él. E inmediatamente después decidí retirarme, ya que pues yo me levanto muy temprano, ¿verdad?, y ya me sentía fatigado. Aproximadamente como a las 9:30 de la noche hago yo mi retiro hacia un restaurante, porque me habían invitado mis hijos y mi esposa a que fuéramos a cenar. Bueno, entonces usted nada, usted no dio ninguna orden, usted prácticamente no supo de los hechos. No me enteré. ¿No se enteró no se enteró de la actuación de su policía? No, hasta que por ahí me habló mi secretario municipal de que se había dado un incidente. Hay 58 personas desaparecidas, presidente, ¿qué información tiene al respecto? La verdad no tengo ningún conocimiento de hasta que pues tenga yo algún comunicado de la Procuraduría. Bueno, entonces no le ha informado nada la Procuraduría de Justicia de Guerrero sobre sus 22 policías detenidos. Usted no estuvo informado de los hechos, estaba en baile el viernes y no tiene información sobre los desaparecidos. ¿Es correcto, presidente? Es correcto. Bueno, muy bien. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Para servirle. Gracias, el presidente municipal de Iguala, entonces estaba bailando. La duda estaba mirando dibujitos animados. No, es terrible. O sea, hasta gracia causaría. Si esto no fuera tan terrible, ¿no? Nos mataríamos de risa porque es increíble lo que está diciendo. No sé si escucharon bien, ¿no? El tipo estaba bailando mientras la policía estaba matando a los estudiantes. Y él no se enteró. Él no se enteró. Y después ¿sí? se fue a cenar. Después se fue a cenar. Y después se fue policía, a dormir. Sí, ay, impresionante. Tenemos que llamar, Andrea. Bueno, tenemos. Estamos así como alucinados con esto que está pasando. Vamos a tratar de charlar ahora con, a ver si tenemos acá, Macarena Velázquez. Hola, ¿sí? Macarena. ¿Estamos al aire? ¿Qué tal? Estamos al aire en Compañeros de Clase. Esperamos un segundo. Bueno, a ver si nos podemos comunicar porque tenemos una comunicación directamente de celular a celular. Hola. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. ¿Sale bien? Bueno, ¿qué tal? Estamos desde Moreno, Buenos Aires, en un programa que se llama Compañeros de Clase. Santiago había hecho el contacto con vos y, bueno, queremos charlar un rato acerca de este tema tan importante, ¿no? De todos estos estudiantes de magisterio que han desaparecido en Iguala. Sí, claro que sí. Bueno, Macarena, vos sos abogada y trabajás en derechos humanos, justamente. Sí, correcto. Aquí en México ya desde hace varios años. Bueno, ¿y qué nos puedes contar de este tema en particular? Mira, este tema es quizá como muy ejemplificativo de toda la situación generalizada, ¿no? Que se está viviendo en muchas partes del país, ¿no? Donde ya en muchos municipios, ¿no? Hay alguna casi nula separación entre lo que es el crimen organizado y el Estado, ¿no? Ya hay, sobre todo en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, ¿no? Varios estados, hay muchos municipios que en los que el crimen organizado es quien está controlando todo, ¿no? Y pues aquí en este caso, pues las víctimas fueron estos normalistas que me gustaría poderles dar una explicación de por qué fueron asesinados y desaparecidos, pero hasta el momento realmente no sabemos, o sea, ni las organizaciones de derechos humanos, ni familiares, ni el mismo Estado podemos encontrar una explicación para lo sucedido, ¿no? Les cuento un poco, ¿no? O sea, Ayotzinapa, donde el municipio de Guerrero, donde son los normalistas y los estudiantes para ser maestros, es muy característico porque es anormal, que aquí se llaman normales a las escuelas donde estudian para ser maestros. Sí. Es anormal, siempre se ha caracterizado por ser, pues es una normal rural, ¿no? Es como una de las pocas opciones que tiene la gente de Ayotzinapa y de esa zona, que es una zona bastante alejada, de bajos recursos, donde hay mucha pobreza. Entonces las normales pues son una de las pocas opciones que tienen para salir adelante, ¿no? Uh-huh. Para tener un ingreso por el resto de su vida. Macarena, te interrumpo un segundito. Macarena, estas escuelas tienen una historia también de lucha, ¿no? Y escuelas que tienen que ver con reivindicaciones del mismo pueblo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, todo Ayotzinapa, desde que se entra, es casi como llegar un poco a Cuba, ¿no? O sea, letreros del Che Guevara por todos lados, frases del Che Guevara, de revolución, buscan, ¿no?, la reivindicación del pueblo, la lucha, están en contra de los poderes fácticos, ¿no?, empresariales. Entonces tienen una historia en ese sentido, ¿no?, que mucha gente igual piensa que quizá va por ahí la cosa, pero no estamos seguros, ¿no? Ajá. También los normalistas de Ayotzinapa, por la misma parte de su lucha social, sí, en varias ocasiones, frecuentemente toman camiones, ¿no?, y bloquean carreteras, ¿no?, para hacer, pues, para alzar la voz, ¿no?, y hacer sus exigencias. En este caso también, según lo que se narra, habían tomado un par de camiones y entonces ahí fue cuando llegó la policía municipal y empezó a disparar contra ellos, y luego se los llevaron y los desaparecieron, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces también hay, sí, perdón. Sí, no, decía, ¿no?, que vos decías que no está claro por qué, pero bueno, podemos tener algunos indicios de que, bueno, no es cualquier escuela, no es a cualquier estudiante que se han llevado, sí, no, o que han matado, digamos, ¿no? Tiene que ver con estudiantes que tienen una conciencia social y que, bueno, están peleando como muchos y muchas en todo el continente por las reivindicaciones de los trabajadores, ¿no? Sí, exactamente. Digo, lo que sí es que casi todos eran chavitos de 17, 18 años, ¿no? Claro, eso es. O sea, todavía, sí. Entonces, es lo que además también es todavía mucho más trágico, ¿no? Que uh-huh. Trágico que eran tus niños, ¿no? Niños de que pues están tratando de salir adelante, ¿no? Podemos estar o no de acuerdo en las formas que utilizan, ¿no?, de tomar estos camiones para las carreteras. Habrá gente que por eso como que quieren criminalizarlos, ¿no? Pero incluso si fuera así, uh-huh, no hay más razón para esta represión, para, claro, seguro, ¿no?, sí, para estas acciones que se dieron, ¿no? Uh-huh. Bueno, Macarena, te agradecemos infinitamente por esta comunicación. Acá, bueno, se están preparando, hay muchas manifestaciones, bueno, en apoyo a la lucha de los estudiantes y a, bueno, que se aclarezca todo esto. Vemos noticias todo el tiempo de todas partes del mundo donde se está apoyando esto, así que, bueno, estamos todos juntos, ¿no? Ah, pues muchas gracias, y pues ojalá no quede, pues ahorita, ¿no?, detuvieron algunos policías, pero ojalá realmente no quede. Se llega al final y también a los que idearon todo esto, ¿no? Un abrazo grande, ah, Macarena. Chao, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Bueno, fuerte, ¿no? Sí, impresionante. Pensaba en los 70, ¿no? Pensaba, sí, en las, sí, madres de Plaza de Mayo, el informe que escuchamos antes, las madres reclamando por sus hijos, ¿no? Muy fuerte. Sí, sí. Bueno, que esto se llegue, me parece que nos tiene que avivar todo esto, ¿no? Nos tiene que poner en pie de lucha, no puede esto quedar así, y tenemos, bueno, que solidarizarnos todos, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión de lesa humanidad y que nos comprende a todos. Uh-huh. Macarena trabaja en una ONG que se llama Mexicanos Primero y que tiene que ver con la educación, justamente, solo la educación de calidad cambia a México. Es algo así como el eslogan, ¿no? Bueno, ¿te animás a resumir un poquito? Porque dice el operador que por ahí no se entendió muy bien, porque estábamos, imagínense, estamos de celular a celular, el celular pegado al micrófono, y bueno, salió, me parece que, no sé, por lo menos, ¿qué decís? ¿Usted no entendió, León? ¿Eh? Bueno, que en realidad son de gente muy carenciada, pueblos rurales, y que estudian, lo único que tienen para estudiar es justamente esto, le llaman normalistas, que antes acá también las maestras, claro, normales, las normales, ¿no? Eran las que Sonia terminaban. Sonia es una maestra normal, mira. Sonia, sí, hace seña.

Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país. Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas. En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur. Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales. El micrófono prendido desde entonces. Multiplicando. Caminando. Buscando. Contando. Denunciando. Recordando. Desde el estudio y desde las calles. Construyendo la historia que aspiramos a contar. Estás escuchando Radio Estación Sur. 91.7 La Plata, Argentina. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de música. Quiero cante rock and roll porque tengo mucha fiebre, porque tengo mucha tos y que me quede. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, seguimos en Compañero de Clase, ya entramos en la última hora del programa. A ver, tengo un par de mensajitos. Bueno, Andrea Blanco me dice que efectivamente, como yo había dicho bien, ¿sí? A ver, ¿cómo es? Snyders se llama. El texto de La Alegría en la Escuela, absolutamente recomendable, que estuvimos hablando hoy. Snyders, S-N-Y-D-E-E-R-S. Para quien lo quiere buscar y leer, es muy interesante. Después, Nair es la compañera de la Diplo que me pasó el dato de Macarena de México. Me dice que escuchó la entrevista, que estaba medio bajito, pero que nosotros hicimos un excelente resumen, ¿sí? Y que le gusta mucho el programa. Así que bueno, ojalá lo pueda seguir escuchando. Tenemos otra nueva oyente. Gracias, Nair. Y bueno, tenía razón León, había que hacer un resumen. Sí, sí, porque bueno, es muy difícil, ¿no? Con esta cosa de no tener teléfono de línea acá en la radio. Bueno, se pone complicado, ¿no? Esos son los teléfonos que siguen dando mensajes. Ese es tu teléfono. El mío es. Bueno, tenemos ahora, vamos a pasar al tema de la cátedra Carlos Fuente Alba, que se lanzó ayer a la tarde. No es mi teléfono, ¿eh? Otro. Que se lanzó ayer en la tarde en la Universidad General, no, de la Universidad de... Ah, la de Luján. De Luján, sí, de Luján, pero no en la sede de Luján, sino en la sede de General Sarmiento. Ajá. O de San Miguel. San Miguel. Bueno, nos prestaron, porque en realidad no tenía que ver con la universidad en sí, sino que es el grupo de compañeros del Encuentro Colectivo Docente, que son el bloque sindical de base de General Sarmiento, que pudieron hacer este lanzamiento también en el marco del Congreso Educativo que estamos organizando junto con todas las seccionales opositoras al SUTEBA de acá de Provincia de Buenos Aires y todas las provincias, todas, digamos, los sindicatos opositores a la Celeste Nacional de CETERA, de todas las provincias que van a venir en noviembre. A ver, ¿qué fecha era el Congreso? 1 y 2. No, ese es el precongreso. El primero es nuestro. Sí, ese es el nuestro, claro. El Congreso General, el 20 y pico de noviembre. Bueno, ahora le decimos bien la fecha, para fines de noviembre. Y este también es otro, está en el marco de esas actividades previas al Congreso Educativo, que se hizo hace 3 años, también en el mismo lugar, en el Colegio Mariano Acosta de Capital. Y en esta actividad, ahí está, es esa. Déjame un cachito. La charla debate, que fue el lanzamiento de la cátedra, fue Educación y Demandas del Capital, se llamaba. ¿Quiénes son nuestros alumnos? Ya podemos ir llamando, ¿no? ¿Quiénes son nuestros alumnos? Las transformaciones recientes de la clase obrera y su impacto en la educación. Esto lo dio la doctora Marina Cabat, que, bueno, charló sobre el tema con es una investigadora del CONICET, ¿sí? Que, tiene una... Bueno, estamos en vivo con nuestro teléfono, super teléfono. Y también estuvo el compañero Marcelo Hernández, que es docente e investigador de la UNLU, de la Universidad de Luján, que dice que formación y trabajo entre las demandas del capital y la lucha de la clase obrera. Y estamos en comunicación con Guillermo. Guillermo, ¿me escuchás? Sí, aquí te escucho fuerte y claro. Bueno, acá no tanto. A ver, ahí. A ver, ahora. ¿Se escucha? ¿Eh? ¿Sí? Más o menos. Más o menos. Bueno, habla lo más fuerte que pueda, Guillermo. Listo. Bueno, ¿cómo va todo? Antes que nada, saludar a la audiencia de ahí de compañeros de clase. Entiendo que hiciste una introducción sobre la primera jornada de la Cátedra Libre de ayer. Sí, exactamente, y que, bueno, voy a seguir yendo, ¿eh? Así que después voy a contar, o contá vos, cómo va a seguir esto. Pero bueno, contame en realidad, en principio, cómo salió todo desde ustedes, ¿no? Y cuál fue tu parecer de lo que pasó ayer. El origen de la Cátedra Libre, digamos, el planteo de tomar esta forma, en realidad no es un planteo novedoso. Ya en la década del 30 existió, por ejemplo, una universidad obrera, digamos, absolutamente independiente de cualquier organismo estatal. Ajá. Digamos, y en distintos momentos, en la década del 90, por ejemplo, en resistencia con el neoliberalismo que avanzaba, también hubieron distintas expresiones de compañeros que se organizaron de esta manera, digamos, para pensar el momento histórico y las posibles respuestas. En ese sentido, la Cátedra Libre Carlos Fuente Alba pretende de alguna manera avanzar en un proceso de pensar la praxis concreta, digamos. Venimos de un año que se ha expresado, digamos, en la lucha docente, digamos, con una gran movilización. Nosotros creemos que esa gran movilización tiene que ir acompañada, digamos, de un proceso que es a la vez... Es un proceso que es dialéctico, que acompaña la práctica y la movilización con la necesaria reflexión y teoría correspondiente. Uh-huh. En ese sentido es que, digamos, así como estaba durante la lucha el planteo del maestro luchando también está enseñando, nosotros dando vuelta a ese planteo decimos maestro luchando también está aprendiendo, digamos, como una necesidad, digamos, de poder reflexionar sobre las propias necesidades tanto de los docentes como de la clase trabajadora en su conjunto. Bien. Sí, súper interesante. Entonces, ¿por qué se ha decidido también llamar a estos compañeros, a Marina y a Marcelo Hernández? Bueno, ¿cómo se decidió y por qué? Ahí, digamos, cuando esta decisión estamos hablando, digamos, nosotros no nos ponemos por, somos expresión de ese movimiento, digamos, de compañeros que estamos comprometidos con la lucha sindical y con la transformación en los lugares de trabajo, en la propia escuela, digamos, y en ese sentido, digamos, esto está digamos, un proceso de pensarlo colectivamente y repensarlo colectivamente. Lo que sí queríamos de entrada era romper con la idea de los especialistas, que es una mirada que, digamos, primero, un posicionamiento claro desde la clase trabajadora. Uh-huh. Y ese posicionamiento claro desde la clase trabajadora en parte era responder a la idea que tiene, digamos, la clase dominante sobre la educación como un problema técnico, digamos, en el cual hay especialistas formados que son los que toman las decisiones, digamos, nosotros queríamos romper con eso. Uh-huh. Y sentíamos que romper con eso no era caer en una situación que también es propia, digamos, es un discurso desde los organismos públicos, pues, de reflexionar sobre la práctica, digamos, la reflexión de una práctica desde una conciencia imbuida de la ideología dominante no necesariamente avanza. Entonces, en ese sentido, nosotros, digamos, reconociendo que hay compañeros que por su formación, digamos, tienen cosas para decir, digamos, y tienen, digamos, cuestiones para poner en discusión. Sí, contar sus investigaciones. Contar sus investigaciones, digo, ¿no? Los dos eran... Son... Sí, sí. Uh-huh. Son investigadores, son docentes universitarios y además de eso, digamos, también son compañeros que los pensamos como... digamos, son militantes y que, digamos, concurren a la cátedra. Sí. Como un acto militante, digamos, no como una esta cuestión de concurrir a un espacio que para, digamos, de alguna manera engrosar el currículum, ¿no? O por alguna perspectiva de acreditación, en... Ajá. Ese sentido, digamos... Ni económica tampoco. Ni económica tampoco. Económica, porque lo hacen donores. Claro, lo hacen totalmente de manera donores. En ese sentido, nosotros creemos que hay la necesidad de recuperar a estos, los saberes de estos compañeros y ponerlos en discusión con nuestra propia praxis en la escuela y en los ámbitos sindicales. Y lo que vemos también es que muchas veces se encara la discusión desde posicionamientos políticos particulares, impidiendo un debate más rico de un número importante de compañeros que están con estas inquietudes en ámbitos académicos, que son de origen de clase trabajadora y posicionados desde la clase trabajadora. Uh-huh. Sí, y realmente me pareció a mí, ¿no?, que se cumplió con el objetivo, estuvo muy rico el debate y creo que nos fuimos con esa idea todos, ¿no? Bueno, ¿y cómo sigue esto, compañero? Bueno, nosotros en realidad este primer encuentro surgió a partir de la necesidad de invitar al Congreso Nacional Educativo, que se hace el 22 y 23 de noviembre, y elegimos de esta manera, digamos... ¿Me repetí la fecha, por favor, que recién estábamos confundidos? ¿Qué día es el encuentro? El 22 y 23. Entonces utilizamos esto como excusa, digamos, para invitar al Congreso y al mismo tiempo poner en pie algo que se piense como algo permanente y sistemático. Ajá. En ese sentido estamos viendo si hacemos alguna otra actividad antes de que finalice. La idea es tener encuentros periódicos una vez al mes o cada 20 días, de acuerdo a la posibilidad de organización, porque justamente como estos compañeros son compañeros que, digamos, es una acción militante y tienen que ponerla entre medio de todas sus otras actividades, esa cuestión de agenda es lo que va a definir en muchos casos la posibilidad de los encuentros, pero la idea es hacerlo, digamos, un encuentro cada dos o tres semanas, digamos, con esa periodicidad. Uh-huh. Tenemos pensadas algunas puntas para ir viendo, pero además esperamos poder ir conformando esto con los compañeros que se van acercando, digamos, como para... Nosotros dimos un paso inicial, estamos proponiendo a estos compañeros y esperamos poder ir colectivamente construyendo a partir de las necesidades concretas que se nos presentan, digamos, un currículum de la cátedra libre. Buenísimo. Acá yo estoy agitando en el abordó de Moreno, ¿viste?, para que vaya más a participar allá, así que seguramente la próxima vamos a hacer más. Sí, igual la idea, nosotros, el planteo nuestro es tratar de poder generar un espacio sí, que sea replicable en función de las necesidades. Claro, claro. Digamos, eso también es una cosa, nosotros pensábamos esto como un, expresar una necesidad que pueda ser tomada en otros lugares y que tomado en otros lugares no necesariamente implique tomar las discusiones de esos lugares, digamos, obviamente con una lógica de solidaridad en cuanto a armar agendas de compañeros disponibles o de materiales que ya están elaborados, pero con total autonomía de otros espacios, bibliotecas populares, uh-huh, movimientos sociales, agrupamientos sindicales, digamos, con una idea de amplitud para ir discutiendo esto, que es por ahí un posicionamiento más amplio que los planteos coyunturales que a veces nos llevan por ahí, en algunos casos, la práctica sindical concreta. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a estar agitando todo seguramente y bueno, el tema es que estamos tan cerca, ¿no? Que y nos vemos tan poco, porque por ahí esto, yo siento eso cada vez que voy para allá, estamos tan cerca y nos vemos bastante poco, ¿no? Esto de solamente compartir a veces el espacio del encuentro colectivo cuando, bueno, vamos a Capital, pero bueno, me gusta esta idea también. Bueno, vamos a tratar de superar eso. Dale. Bueno, Guillermo, estás cuando ahora... Cuando tengamos fecha del próximo encuentro, la avisamos con anticipación para que se pueda difundir. Buenísimo. Guille, un abrazo grande, seguimos en contacto. Un abrazo ahí para todos, para la audiencia, y gracias por la comunicación. Saludos, che, hasta luego. Saludos, chao. Bueno, pasó por compañero de clase Guillermo del Bloque Sindical de Base y nos contaba esta experiencia que comenzó ayer, así que tenemos para rato. Está bien, nosotros encima esto, ¿no? Le iba a comentar también al aire que antes la regional que hacemos acá del Congreso los involucraba también a los de General Sarmiento, ¿no? O sea, San Miguel, José Cepaz y Malvinas. Pero este año armamos diferentes las regiones y nosotros vamos a participar con toda la línea del Sarmiento, digamos, ¿no? Que viene gente de Morón, de Merlo, nosotros, bueno, acá de Moreno, gente de General Rodríguez y los compañeros de Luján. Los compañeros de Luján vienen, es la primera vez que están también participando junto con los de Morón, así que vamos ampliando también la regional de lo que es el encuentro colectivo y que, bueno, esperemos que esté también salga lindo nuestro congreso o nuestro precongreso, que va a ser, ese sí, el primero de noviembre, lugar a confirmar, ¿no? Porque está el Churqui siempre disponible, pero queríamos una escuela, ¿no? Sí. ¿Qué dicen? Bueno. El Churqui, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, bueno, pero estoy acomodando acá. El Churqui no va a ser una escuela, ¿no? El precongreso. En el Rojas. Ah, ¿ya está confirmado el Rojas? Bueno, no, porque a mí no me avisaron que está confirmado. Andrea Blanco, por favor, llame, bueno, para, perdón, confirmar que es el Rojas. Ya está confirmado, me pareció que no estaba confirmado. En el Rojas, dice Martina ahí, mirá. Mírame, allá no sé, ya están diciendo de todo. Perdón, no sabía que estaba confirmado el Rojas. Bueno, entonces está bien, no hable, discúlpeme, está bien. En el Rojas, el primero de noviembre, ¿a qué hora, jefa? A las 10. A las 10 de la mañana. Bueno, vamos a estar ahí con... Sí, de 10 a 16, me parece. Bueno. Bueno, entonces ahora ganó Paloma. Teníamos una discusión antes con Paloma, que es nuestra lectora oficial de cuentos del día de hoy, que iba a estar para el último, pero ella quiere leer ahora. Entonces, por suerte, no sé, habrá convencido a las chicas de la columna de género para que la dejen entrar a ella. Y acá está, sentadita, con sus auriculares puestos, el micrófono preparado, el libro en la mano. Y cuando usted quiera, Paloma. Un sueño marino. En sueños de mar y arena me encontré una sirena chiquita, aunque no se explique como mi dedo meñique. Ahí vi por primera vez su cola de pez. Coqueta como una dama. Se lustraba cada escama de su pelo color bruma. Cubrí un manto de espuma. Entonó una melodía hermosa, salada y fría. Y su voz me gustó tanto que quise aprender el canto, pero apenas me acerqué, la sirena se fue. Se alejó muy asustada en su hipocampo. Monta en la huida, su collar perdió a poco de escapar. Mura perla, puro brillo, hoy lo uso como anillo. La llevo aún que no se explique. Justo en mi dedo meñique. Muy bueno, Paloma. Excelente. ¿Le puedo hacer alguna pregunta, Paloma? Sí. ¿A qué escuela va usted? A la 38. A la 38 acá del centro, ¿no? ¿Y a qué grado? Segundo. Ah, impresionante. ¿Y usted también lee así en la clase para todos los chicos, compañeros? No. ¿No? Ah, vine acá a la radio a leer. Bueno. Sí. Bueno. Y acá tenemos otro amigo también. ¿Quiere hablar usted, cachito? ¿No? ¿No se anima? ¿Eh? Diga hola, aunque sea. ¿No? Bueno, ¿quiere presentarlo al amigo que trajo hoy? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el amigo? Manu. Vino Manu también, ¿sí? Que no quiere hablar y no va a hacer declaraciones por hoy, pero la vino a acompañar acá la amiga, compañeritos de clase, compañeritas de clase. Le quiero mandar saludos a Mati. ¿A Mati? ¿Y quién es Mati? Matilda. ¿A Matilda? ¿Sí? ¿Quién es? Me da igual que... Ah, está por ahí, ¿no? ¿También? ¿No quiere pasar también a charlar un poco? No, se fue, me parece. Ah, ¿se fue ya? Bueno, entonces saludo Matilda, mandados de acá de compañeros y compañeras de clase. Y compañeritos y compañeritas también de clase. Y también le quiero mandar saludo a mi papá. Ah, bueno. ¿Y qué está haciendo tu papá ahora? Trabajando. ¿Eh? Trabajando. Ajá, muy bien. ¿Usted, Manu, quiere mandar algún saludo? ¿No? Dice que no con la cabeza. Bueno, está bien. No quiere mandar saludos. Manu ya se va a animar. ¡Uy! Bueno, sigue cayendo gente al baile acá, ¿eh? Bueno, vamos a otro tema musical, que tomemos pocos temas hoy, ¿no? Uh-huh. Bueno, adelante entonces. Gracias, chicos y chicas. Chao. Nos vemos. Después de tanto mate en soledad, de tantos besos archivados para olvidar, de caminos oscuros, intrincados, amargados, o que me hicieron sufrir. Después de tanta vuelta en la ola del destino, tantas preguntas vanas

la dinámica, o sea, para quien no conoce, quien no fue nunca a un encuentro nacional de mujeres, creo que es una buena manera de presentarlo, y para las que sí lo conocemos, es una linda manera de revivirlo y emociona, al menos a mí me emociona mucho, así que bueno, yo sugeriría que después lo busquen en YouTube y lo vean, porque con las imágenes... Vamos a pasarlo ahí en la página del Facebook de compañeros y compañeras de clase, va a estar pegado ahí el que quiera ver el documental. Ahora vas a pasar el audio, ¿no? Claro, el audio, pero... Que también se entiende perfectamente. Que se entiende, ¿no? Muy bien, pero bueno, uh-huh. Siempre la imagen ayuda a apreciarlo mejor. Uh-huh. Bueno, ¿vamos con eso? Sí. La Iglesia Católica se impuso en América con la colonización de los españoles. Y con aquella masacre histórica, vino la idea que traía heredada de griegos y romanos, que la mujer fue creada por Dios para acompañar y servir al hombre. La familia prefiere... No olviden que la mujer tradicional no trabaja. Bueno, no trabaja fuera de casa. Culpable de la tentación y el pecado, y por qué no, de todas las injusticias terrenales que devinieron del morder aquella fruta prohibida. Transcurrió la historia, y con los cambios culturales propios de cada lugar y momento, se mantuvo en mayor o menor medida aquella misma premisa. Única responsable de las tareas del hogar y cuidado de los niños, lejos de la vida pública y de decisiones de ningún tipo, víctima de violencia naturalizada, descalificada, siendo objeto sexual, obligada a servir al hombre en todas sus exigencias y necesidades, padre o marido, así lo haya elegido o no, a cambio de mantención económica. Ahora, en el capitalismo, cuando la mujer se integra al mercado laboral y es tan o más explotada que los obreros hombres, se mantiene la misma estructura de funcionamiento familiar, por lo cual la mujer pasa a tener doble jornada, la de afuera y la de adentro de la casa. Una mal paga. Y la otra directamente sin remuneración alguna. Sin derecho a jubilación ni vacaciones. ¿Esto fue aceptado sin chistar? Categóricamente no. Hay innumerables ejemplos de heroicas luchas que han protagonizado las mujeres para mejorar su calidad de vida. En 1910, la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas proclamó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora como una jornada de lucha por los derechos de las mujeres en conmemoración a aquellas huelguistas de Nueva York que fueron asesinadas un 8 de marzo de 1857. En 1917, los soviets instalan la igualdad de derechos, se legaliza el divorcio y el aborto, se crean comedores, guarderías y lavanderías comunitarias como medida para terminar con la esclavitud del hogar. En 1949, China sigue el mismo camino. Lo mismo ocurre en Corea y Vietnam. 1959, Cuba. Más adelante, con el poder del estalinismo y la falta de cambios profundos en la cultura, todas estas conquistas fueron retrocediendo. Surgen por Europa y Estados Unidos enormes movimientos sufragistas con distintos destinos e importantísimas huelgas por aumentos de salarios y mejoras de las condiciones de trabajo que se extienden hacia nuestros días. Su cuerpo se encuentra en la morgue judicial. Fue trasladada en este vehículo que esta mañana veíamos cómo se acercaba al hospital en donde fue atendida. En Argentina hoy hay números que nos hablan, un poco en secreto, ya que no existen cifras oficiales. En los últimos 4 años murieron 1.100 mujeres asesinadas por parejas o exparejas. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callar. Por año, 384 mujeres mueren por abortar en la clandestinidad. Actualmente hay 10.000 mujeres esclavizadas en prostíbulos. 500 desaparecidas. Estoy cansada de erradicar denuncias, de hablar, de ir a la fiscalía, de ir a la comisaría. Ya no pueden tapar el horror que viven cientos de mujeres golpeadas y amenazadas sin ninguna protección del Estado. Cansadas de denunciar una y otra vez. Mi hija dice que fue abusada por el padre. Miles de mujeres aguantan en silencio la violencia en sus casas y acoso en sus trabajos. Ya nadie me escucha a mi hija, nadie quiere rever la causa, nadie nos cuida. Cansada de llamar, de ir a hacer denuncias para que no sirvan de nada. A mí no me mató, estás viva. No me mató, estás viva. Mi nombre es Roxana, soy de Buenos Aires. Y si me preguntás, pues ¿qué es lo que más sufre la mujer? Creo que es la opresión que siente su cuerpo en la calle. Me parece que la ubica en un lugar de indefensión, de que cualquiera puede ser dueño de decirte algo, de maltratarte, o solo por ser mujer. Una reina malvada lanzó una maldición de suciedad difícil que vuelve una y otra vez sobre la casa de una doncella para que limpie continuamente. Todas toleramos que se nos muestre permanentemente por televisión como objetos sexuales y únicas responsables de la limpieza del hogar y cuidado de los niños. Mira, tu exclusiva fórmula remueve hasta las manchas más difíciles. ¡Asombroso! ¡Disfrute la pieza! ¡Gracias, Mr. Músculo! Mi nombre es Giselle Santana, soy delegada gremial de ATE y militante de opinión. Fuerza, sobre todo, creo que para ser mujer y en ese sistema hace falta mucha fuerza, hace falta también creatividad, a veces para correrse de ciertos espacios donde quieren ponernos, ovarios, hace falta muchos ovarios y hace falta también mucho amor para ser mujer. Cada una de nosotras nos pensamos distinto. Mariana, soy de Buenos Aires, Capital Federal, y para mí ser mujer está buenísimo, es lo mejor. Me parece que ser mujer es ser luchadora de por sí, es vivir de una forma difícil, pero apasionante las cosas. Creo que está bueno. Somos mujeres, somos lesbianas, ser respetadas y más queridas. Lo que quieras. Y ser querida. Yo pienso lo grande, yo estoy conmigo, que con mi sangre camina, se rompe cadenas, se parte. Tenemos cara, tenemos cuerpo, tenemos historia, tenemos deseos, tenemos proyectos, tenemos dolores, tenemos cansancio. Alrededor de 30.000 mujeres nos reunimos por año en el Encuentro Nacional de Mujeres y decimos basta, basta. El encuentro se realiza hace 27 años en diferentes puntos del país. Recorrerlo completo se hace casi imposible debido a la enorme cantidad de talleres y propuestas. Macho de la casa, solo queda el triste mito y que la que era sometida ahora lo tiene bien cortito. Ay, papito, qué patética, retrógrada película. Que la humanidad avance y se siga cavernícola, anécdota de mano larga y mente corta, el músculo que se desata y se desborda, involucionando ando al simio del pasado. Ayúdame, compañera. Existe una enorme batalla política. Una tiene que ver con el proceder del encuentro, que siempre fue por consenso y no de modo asambleario para votar qué hacer. Soy Liliana Olivero, soy legisladora provincial de Izquierda Socialista de la provincia de Córdoba y vine al encuentro porque me parece un lugar importante para discutir con miles de mujeres la posibilidad que tenemos hoy de, a través de la movilización y de coordinar acciones, de imponer de una vez por todas al gobierno de Cristina y de la Iglesia, que hoy han hecho un pacto en contra del aborto, para lograr de una vez por todas nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Bueno, mi nombre es Ruth Surbrisen, yo pertenezco a la colectiva feminista La Revuelta, que estamos articuladas en Feministas Inconvenientes, y también formo parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, nombre es Pau, soy de Buenos Aires, del colectivo Apostasía Colectiva, y estamos acá en el encuentro invitando a las mujeres que fueron bautizadas y que no se sientan representadas por la Iglesia Católica misógina y patriarcal. Oye, tú no puedes comprar el viento. Las mujeres somos, por nuestra condición de mujer, oprimidas, y eso al capitalismo le sirve. Y Cristina no va en contra de eso. Mi nombre es Cristina Cabezas, soy delegada del Ecuador, vine al encuentro por primera vez, me voy con mucha enseñanza, me parece muy satisfactorio el encuentro, me parece una victoria que lo podamos hacer por 25 años consecutivos, me parece también que debemos defenderlo de algunos sectores que a la final vienen al encuentro pero que intentan a la final romperlo, y chicas, nada, me voy con toda la alegría del mundo porque espero repetir esta experiencia en Ecuador. El movimiento femenino en Ecuador está bastante golpeado y está un poco, podríamos decirlo, castrado. María Paxi, significa luna, de la fonética aymara, se dice Paxi. Me interesa la parte de los pueblos originarios en busca de sus derechos y fortalecer su identidad. Las que medianamente tenemos entendido que por cada aborto que hay en el país, una mujer se muere. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol. Y para ninguna es placentero coger y abortar. Represento Ituzaingó, estoy trabajando en acción social del municipio de Morón y demostrando que las mujeres también podemos estar dentro de un sindicato y con cargos ejecutivos. Esa es mi lucha en este momento porque estoy acá. Soy María Espíndola, voy al encuentro de la mujer. Muchos años con la compañera que estamos yendo al encuentro, pero ahora es distinto. Quiero ir a un taller que trate el tema de adicciones. Me interesa mucho ver cómo, para encontrar distintas ideas, para poder yo trabajar en el barrio. Soy Sandra de Luján, provincia de Buenos Aires, y es la primera vez que vengo a participar de estos encuentros de mujeres. Fue una necesidad en realidad íntima, interna, porque me quería encontrar con muchas mujeres que luchan por distintas cosas. A mí me interesa el tema de violencia, por eso estoy aquí. Yo particularmente siento la opresión desde que empecé a trabajar, y ahí fue como que me nació la necesidad de juntarme con más mujeres y hacer algo porque, no sé, es necesario. Del Encuentro Nacional de Mujeres Autoconvocadas. Y estoy por el sí a la vida, Las comisiones que toman la pelea por el aborto legal están siendo entorpecidas por la participación cavernícola y provocadora de la Iglesia Católica, dificultando así la resolución de un contundente plan de lucha para conseguir el aborto legal, seguro y gratuito. Por otro lado, el cómo funcionan en realidad las leyes existentes y cuáles faltan en torno a violencia, trata y femicidio, y la responsabilidad directa del gobierno en aplicarlas con una política y presupuesto acorde. Ahora, hay más encuentros dentro del encuentro. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a en las orquestas el día. Me parece alucinante. Me parece alucinante la cantidad de mujeres que nos juntamos. ¿Qué nos llama el encuentro? El encuentro en sí mismo y la capacidad que tenemos las mujeres de organizarnos y debatir y discutir y de luchar por lo que nos parece correcto a nosotras y nuestros derechos. Contenta, la verdad fue un encuentro muy fuerte para mí, con muchas emociones. Han sido una bisagra muy importante en mi vida en cuanto a la conciencia por la lucha de las mujeres. Esto ayuda a concientizar. Cuando amanece en tus ojos, reposo sobre tu pecho. Hay intercambio de experiencias, hay ojos que se abren, realidades que se descubren, emociones que se despiertan, hay fuerzas que se multiplican, hay verdades que se hacen relativas y otras que toman más fuerza que nunca. Nos vamos todas con una sonrisa y un año más llena. Pero mi corazón. Hay algo que empieza a picar en cada una de nosotras. Un repensarnos como mujeres, que nos recuerda que no estamos solas, que la violencia no es natural y que nuestros días pueden ser distintos si estamos juntas, que merecemos ser felices, que somos capaces de sonreír como de mostrar los dientes si hace falta. Cantando a la... Escuchamos el audio del documental Con una sonrisa mostramos los dientes, de Yamila, el apellido, Corín, sobre el Encuentro Nacional de Mujeres que justamente se está desarrollando hoy. Nos da mucho pie para la reflexión y no hay que dejar de mencionar que este video está hecho a partir del 2010, que los datos y las cifras y las estadísticas hay que actualizarlas, que hoy por hoy lamentablemente tenemos que seguir actualizándolas hacia arriba. La violencia de género avanza cada vez más, cada vez está más explícita, por suerte. Quizás también es el mismo pie que nos va a dar para seguir avanzando en esta reflexión y en estos espacios de debate. Y en este momento, en Salta, se está llevando a cabo el 29º encuentro y con toda la expectativa de a ver cómo se va a desarrollar, porque hay un caso muy reciente de violencia de género, el de la maestra asesinada en la provincia, y bueno, leyendo un poco acerca de la comisión organizadora allá en Salta, estaban diciendo que iban a tener que ampliar las comisiones los talleres que hablaban de violencia de género, y bueno, ahora... Creo que es parte del clamor que hacer de este caso de la maestra sea algo, un eje transversal en casi todos los foros, porque... toca muy de cerca y hay que también describir un poquito a grandes rasgos qué clase de provincia es Salta, ¿no? Sí. En cuanto desde su participación política, desde su fuerte intervención que tiene la iglesia ya, desde esta capital ganada por el PO, digo, me parece que tiene muchos matices, ¿no es cierto? Inclusive cuando se eligió Salta, tenía que ver con que la provincia tiene un contenido muy religioso y está muy instalado eso, y ya salieron a atacar al encuentro con panfletos, avisando que iban a llegar unas mujeres, o sea, tratando de dibujar a lo que se va al encuentro, digamos. Yo creo que en este caso, en las agrupaciones de mujeres ultra religiosas están jugando de local, de alguna manera, ¿no? Entre comillas. Ya San Juan fue un desafío el año pasado. Así que, bueno, veamos que se depare este fin de semana. Las chicas desde allá nos van a estar mandando los últimos detalles y seguramente ansiosos esperando las conclusiones. Sí, y también hay un tema que vamos a ver cómo se resuelve después del encuentro, porque hay una nueva comisión que va a hablar de mujeres e instituciones de seguridad, donde hay fuertes críticas hacia eso, porque tiene que ver con la policía si se le va a dar lugar o no. Claro. Y bueno, muchas gracias. Bueno, la semana que viene, aunque no haya columna de género, pueden venir, así charlamos un poco de qué pasó este fin de semana. Sería lindo registrar las impresiones. Buenísimo. Listo. Bueno, así pasó la columna de género por compañeros de clase. Me reabandonaron, se fueron todos. Quiero contarles que además de que se está llevando adelante el Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, acá en Moreno también hay un montón de cosas, así que les tiro algunas cosas para que puedan ir a ver. Ahora a las 12 ya empezó hace un rato la Feria del Fin del Mundo en la Plaza de las Carretas. Como siempre, las chicas y chicos nos traen un montón de cosas lindas y baratas para ir y ver. Yo voy a ir porque tengo todos mis parientes de ahí. ¿Qué dice? Me llama el operador, sí. Ah, sí, sí, la tengo anotada, no me retendí anticipado. Está llevándose adelante también desde hace dos días la Feria del Libro en Güemes y Victorica. Es un lindo recorrido para pasar la tarde con muchas actividades. En el Facebook de la feria pueden encontrar las distintas actividades que pueden hacer. A las 16 horas en la Plaza San Martín es el cierre de las jornadas guevaristas. Y el viernes que viene, viernes 17 de octubre a las 18 horas, estamos todos invitados a la Plaza Mariano Moreno porque arranca el sexto encuentro de teatro callejero con la gente de Tercer Cordón y grandes invitados. Así que esperamos verlos a todos por ahí. Y tengo una invitación especial más. Mañana en el Moreno Florece, que se lleva adelante en el playón de Carrefour, como todos los años, es esa feria de flores donde uno puede ir a comprar. A las 18 horas toca una nueva banda de acá de Moreno que se llama La Lulu Band y hacen Blues Delta, que es el blues del Mississippi, digamos. Y bueno, mi compañero Cristian está ahí en la percusión, así que bueno, los invito a todos y después les contamos cómo fue. Bueno, hicimos compañeros de clase, Marcelo, Santiago, Andrea en la conducción, Alejandro en las noticias, Sonia en la conducción y producción y Víctor y León en la operación. Muchas gracias y hasta el sábado siguiente. Me olvidé, muchos saludos mandaron para Paloma por la lectura de su cuento. Gracias a todos. Si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.